11 minutos y llegamos a la 1 de la tarde. ¿Qué les parece si pensamos un poquito? Estamos además de con nuestra pregunta el domingo para pensarlos. Lo vamos a hacer habitualmente con el filósofo Marco Antonio Joven. Marco Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y hoy nos vienes a hablar de esa idea de teoría de la información y la sociedad del riesgo de Ulrich Beck. Al parecer, tenemos disponible muchísima información, más que nunca en la historia, y no sé hasta qué punto, Marco, somos capaces de asimilarla. Así es. La idea básica es que muchas veces pensamos que vivimos en la sociedad del conocimiento, y no es exactamente así, vivimos en la sociedad de la información. Información, digamos, que es todo aquello que nos bombardea día a día, y el conocimiento es la información que asimilamos. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestras habilidades cognitivas para asimilar esa información son limitadas. Más o menos el conocimiento que podemos tener es el mismo o el mismo en cantidad, pero la información es mayor. Digamos que la distancia entre información que nos rodea y nuestra asimilación de esa información es muy amplia, y eso nos genera una paradoja, el riesgo de ser más analfabetos que nunca a pesar de disponer de más información de nunca, y además gratuita y democrática. Porque al final el conocimiento es la información que somos capaces de asimilar. Exacto, así es. Digamos que, por ejemplo, si nos plantamos un día de hace 25 años y nos levantamos por la mañana, ponemos la televisión y tenemos dos canales, y poco más, y luego vemos el periódico. Sin embargo, hoy en día nos levantamos y tenemos 200 mensajes de WhatsApp, 50 correos electrónicos, a elegir entre 20 cadenas de televisión mientras estamos desayunando, muchísima información que nos bombardea. Y claro, toda esa información no la podemos asimilar. Y el hecho de no poder asimilarla toda nos hace que caigamos en lo que Ulrich Beck llamaba un riesgo de, pues de eso, de no estar, de ser incluso analfabetos o de poder marginarnos. Llama la atención lo que comentabas de las fotografías. Antes las fotografías eran en papel, y cuando uno hacía una fotografía, bueno, pues la hacía porque realmente le gustaba, la miraba y la conservaba. Y ahora muchas se borran, bueno, a lo mejor a los 10, 15 minutos de haberlas hecho. Sí, es el ejemplo de las fotografías es muy, muy intuitivo para entender esta idea. Antes teníamos pocas, pero las pocas que teníamos las valorábamos, las conservábamos, las veíamos. Ahora tenemos muchas, y claro, de tantas que tenemos muchas veces ni las revisamos y caen al olvido. Y además, pues a gente mayor esto le puede suponer un problema de accesibilidad si no saben manejar el ordenador y poder ver estas fotografías. También las propias tecnologías que han favorecido esta sobreinformación en ocasiones también otorgan la solución. Un ejemplo muy, además un cotidiano, porque le pasó a mi madre, que siempre se quejaba de que no podía ver las fotografías, y lo que hicimos fue comprarle un marco digital. Entonces, con el marco digital ya pudo ver las fotografías. Es decir, en ocasiones a este problema de sobreinformación o sobrecarga de datos, de fotografías en este caso, las propias nuevas tecnologías también favorecen la respuesta. Así solucionamos el tema de las fotografías, pero ¿qué soluciones se le puede dar a este problema de la sobreinformación, Marco Antonio? Pues ahí generalmente se han expuesto como tres vías de solución. Por un lado, si hay sobreinformación es precisamente porque todos emitimos información, todos escribimos mensajes de WhatsApp, todos escribimos en nuestras redes sociales. Entonces, a la hora de emitir esa información hay que ser, entre comillas, educados. No, hay que utilizar los recursos en su justa medida. Como dijo un aragonés muy ilustre, Baltasar Gracián, lo bueno si breve, dos veces bueno. Entonces tampoco hay que bombardear, no hay que spamear. Y por ejemplo, ya no en el ámbito virtual, en el ámbito presencial, si estamos en una reunión o en una asamblea, utilizar el tiempo justo para expresar la idea. Esas personas que expresan una idea únicamente y utilizan para ello media hora, pues están haciéndolo mal. Incluso se podría tildar lo suyo de falta de respeto. Como es una falta de respeto, muchas veces el que a lo mejor, ¿no? O bien leamos un correo electrónico, o bien leamos un WhatsApp, o bien leamos un mensaje cuando no debemos hacerlo, o también que nos lo envíen, ¿eh? Cuando saben que no tenemos en ese momento pues obligación, porque es nuestro momento de ocio y de descanso. Así es eso. Tanto a la hora de emitir información como a la hora de recibirla tenemos que gestionar esto. Si estaba hablando de que a la hora de emitirla pues hay que ser concisos y adecuados, a la hora de recibirla también tenemos que saber, entre comillas, tirar a la basura aquello que no nos conviene, y aquello que nos conviene pues gestionarlo en un orden de prioridades. Y decir, bueno, esto que es lo más importante lo sitúo primero y lo asimilo bien, esto pues más o menos me quedo con la idea y esto pues me suena, y otras cosas pues a la basura. Oye, Marco Antonio, para los teóricos de la información hay una anécdota bastante, bastante ilustrativa que tiene que ver con la presentación de un programador como es Windows Vista. Exactamente, esto ocurrió en el año, a finales de 2006 o a principios de 2007, fueron las presentaciones casi paralelas del iOS 1, del primer iPhone, del sistema operativo del primer iPhone, y de Windows Vista. En la presentación de Windows Vista estaba muy recargada de colores, muy recargada de palabras que prácticamente no se podía leer lo que estaba diciendo y resultaba muy poco intuitiva. Sin embargo, por parte de Bill Gates. Sin embargo, Steve Jobs en su presentación lo que hizo fue utilizar un sistema muy sencillo, una pantalla en negro con tres iconos muy básicos, que creo que eran los de llamada, mensaje e internet. Y bueno, el efecto y el resultado de cada una de las presentaciones es algo que se estudia ahora mismo como ejemplo paradigmático de esta teoría. Y también se dice que es ejemplo de cómo le fue a cada una de las empresas a partir de este año. Y se puede aplicar también a la pedagogía. Sí, hay un principio muy, muy popular que se está estudiando mucho también en los másteres de educación ahora tan famosos, que es el de aprender a aprender, en el sentido de que a los alumnos ya no se prima tanto que adquieran conocimientos de una manera tradicional y que se sepan todas las provincias, todos los ríos, etcétera, sino sobre todo que sepan gestionar esa información y que a lo mejor no la aprendan, pero que sepan o aprendan lo básico, pero que sepan acceder a la información en el momento adecuado y sobre todo que sepan utilizarla, desarrollar tanto un aprendizaje sobre la aprendizaje como un aprendizaje sobre las habilidades para utilizar ese conocimiento. Marco Antonio, para ir terminando, otra cuestión que está también últimamente muy de moda es la de cómo el manejo de la información y la asimilación de la misma propicia que nos autoengañemos en muchísimas ocasiones. Así es. Esto ocurre mucho en las redes sociales, donde pensamos que ahí está el mundo y realmente está nuestro mundo, porque están nuestros contactos y gente afín a nosotros. Y a veces esto choca con la realidad. Un ejemplo pasó con las elecciones de Dinamarca de hace 3 años, si no me equivoco, donde todo el mundo pensaba que iba a ganar su partido político. Realmente lo que pasó es que el resultado fue muy polarizado, un parlamento muy dividido, y todo el mundo pensaba como que había un poco de fraude o de engaño. Y luego se hicieron estudios para entender esa percepción y se llegó a la conclusión de que, claro, la gente entendía que en las redes sociales se reflejaba la realidad, todo el mundo, etcétera, y en realidad no se refleja todo el mundo, se refleja nuestro mundo de gente cercana a nosotros que piensa como nosotros. Eso creó un shock cognitivo en las personas. Entonces, realmente, aunque estemos rodeados de mucha gente o pensemos que virtualmente estamos rodeados de mucha gente, estamos cada vez más solos, o más solos que nunca. Estamos entre nuestra gente, digamos que potencia aislarnos en nuestra propia idea en lugar de abrirnos a las ideas de los demás. Es un efecto natural pero perverso de las redes sociales que hay que controlar. Claro, pero esto puede producirnos un auténtico shock el si no lo asimilamos bien. Sí, de hecho, pues claro, en Dinamarca las acusaciones pues de fraude, de decir, bueno, de no creer en el sistema, etcétera, pues aumentaron, esa percepción de desconfianza aumentó. Y claro, eso puede tener consecuencias muy, muy negativas, sobre todo cuando eso no era real, estaba infundado por un manejo incorrecto de las redes sociales, pero no era real. Esto también se ve un poquito con la difusión de bulos, de pseudociencia y de noticias falsas en redes sociales. ¿Cómo se puede ver? ¿Cómo se puede comprobar? Pues digamos que antes su difusión era más... cuando la información era vertical, la emitían unos polos y nosotros la recibíamos, su difusión era más difícil. Sin embargo, a día de hoy que todos emitimos información, se pueden crear núcleos de pocas personas que creen esa información y que la transmiten entre sí, pero núcleos muy fuertes, muy resistentes y que incluso pueden permeabilizar la red y extrapolarse al resto de la sociedad y tener, digamos, su nicho informativo fuerte cuando antes no lo tenían. Este tema se estudia mucho en pseudociencia o a lo mejor en otras cuestiones que no son exactamente pseudociencia pero que son polémicas como la difusión de teorías de homeopatía o una que está muy, muy de moda últimamente sobre los beneficios del agua del mar. Además, lo que sí que está claro es que además de que estar más solos y rodeados de menos gente, pese a compartir a lo mejor en redes sociales en nuestro perfil con otra mucha, somos cada vez más endogámicos, lo decías antes, compartimos solo con la gente que nos interesa o que pensamos que piensa igual que nosotros. Sí, exacto, digamos que no es correcto pensar que en una red social se ve el mundo, porque lo que hay son nuestros contactos y aunque sean nuestros contactos, que son personas diferentes y que en cierta medida pensarán diferentes a nosotros, lo que ocurre es que viven en más o menos nuestro entorno y el cuerpo de ideas o el cuerpo de pensamiento que tienen esas personas es muy similar al nuestro. Hace tres meses, o unos cuantos meses, vino uno de los estudiosos de este equipo de Dinamarca, el Eric Olson, y nos lo comentó bastante bien con unos problemas de modelización y de cómo iban evolucionando los pensamientos y las ideas que se transmitían en las redes sociales, que en lugar de hacerse más amplias y permeabilizar, lo que hacían era cerrarse en sí mismas. Pues ya les hemos dejado otros buenos datos para la reflexión. El domingo aquí siempre es para pensar y además de la pregunta que nosotros siempre les planteamos, nos encanta charlar con el filósofo Marco Antonio Joven hoy de esa idea de teoría de la información en la sociedad del riesgo de Ulrich Beck. Marco Antonio, Hasta pronto, muchísimas gracias. Hasta pronto, muchas gracias. En un minuto alcanzaremos, en menos de un minuto alcanzaremos